Bueno, probando, 1, 2, 3, probando Sí. todavía, ¿Está prendido? Probando, ahí va, Ahí ahí va, está. ahí va, ahí está, ¿ya escucha? Muy bien, ahí está, ahora sí ya, bien, alto. Bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del día de hoy en el Salón 3 de Divulgación. En esta ocasión, agradecemos la presencia de la médica Lilia Piélago García, y ella nos va a presentar esta plática que lleva por título Cuidados paliativos, un derecho de todos. La médica trabaja en un centro ontológico en la Ciudad de México, en el área de cuidados paliativos. Entonces, nada más recordando un poco la dinámica, va a haber una sesión de preguntas al terminar la exposición. Esta es exclusivamente por parte de los compañeras y compañeros de alumnos y alumnas bases. Entonces, sin más, le paso el micrófono a la compañera. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues agradecer a los compañeros y compañeras la curiosidad, porque de esa curiosidad es que se organiza este evento y pues por eso estamos acá, o por lo menos yo por eso estoy acá. Entonces, para hablar de cuidados paliativos, tenemos que abordar inevitablemente el tema de la muerte. En nuestra sociedad actual, generalmente tratamos de evitarla o de no platicar de la muerte, por ejemplo, ¿no? Por el miedo que le tenemos, o cada uno de nosotros tendrá una razón fundada generalmente en un miedo en particular para no hablar de ella, ¿no? Es por eso que nosotros como mexicanos, bueno, pues hemos tratado de encontrar una forma que no, que la tengamos cerquita, pero que no sea como de manera tan seria. La siguiente, por favor. Traje una imagen en la que se ejemplifica un poquito la manera en que nos podemos referir a cuando alguien muere, ¿no? Entonces, para los que no alcancen a observar la imagen, hay una imagen donde están colgados unos tenis, precisamente, y la idea es a los que colgaron los tenis, ¿no? Que es una forma en la que nos referimos. Otra forma es a los que se nos adelantaron. Otra puede ser chuparon faros, a los que les dieron chicharrón, los que estiraron la pata y a los que se les cargó el payaso, ¿no? Estas son unas pocas de muchas formas a las que nos referimos cuando alguien muere, ¿no? Porque el hablar directamente la muerte, bueno, pues es enfrentarla, y no tan fácilmente. Muchos, a lo mejor hay algunos que puedan enfrentarlo y nombrarla de una forma muy natural, pero la mayoría de nosotros no podemos hacerlo y por eso nos referimos de esta forma, ¿no? La siguiente. Hay una frase de José Ortega y Gasset, que es un filósofo español, y la frase dice: después de siglos de huir de la muerte, hace falta fomentar en nosotros el arte del morir. Es decir, que prepararnos para la muerte es vivir nuestra vida plenamente, ¿no? Que podamos vivirla nombrando la muerte, obviamente, y tenerla consciente, porque bueno, cuando nacemos lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, ¿no? Nadie nos salvamos, pues, ¿no? De esta situación. La siguiente. Bueno, en esta diapositiva están dos definiciones acerca de la muerte. Una es de un diccionario de manera general y la otra es de un diccionario médico, pero las dos al final tienen en común que es el cese de la vida, ¿no? O el fin del proceso de la vida, en donde la característica es la ausencia de signos vitales. Los signos vitales, bueno, los principales es la presión arterial o la tensión arterial, el pulso y la respiración, ¿no? Cuando una persona ya no cuenta con estos signos vitales, bueno, pues se declara oficialmente una muerte. La siguiente. Un antropólogo francés hizo un recuento histórico de cómo el hombre ha enfrentado la situación de, o cómo la ha vivido más bien, la muerte a través del tiempo, ¿no? Hizo o nombró de cuatro formas esta forma de cuatro maneras esta forma de enfrentar la muerte. Y a la primera le llamó muerte doméstica. La muerte doméstica estaba caracterizada por algo que se denominó el rito de la habitación. El rito de la habitación consistía en que el personaje principal, obviamente, pues era el moribundo, pero a este personaje o a esta persona que estaba a punto de morir, se le permitía ser como el director o el organizador de su muerte. Es el rito de la habitación precisamente porque la gente moría en su casa, en su habitación, en el cuarto donde dormía, y entonces podían estar con él los familiares que quisieran estar, los vecinos tal vez, o mucha gente que quisiera acompañarle en estos últimos momentos. Él organizaba quién podía estar, cómo generalmente en aquel tiempo se acostumbraba que pudieran determinar cómo iban a morir y de qué forma podían organizar el funeral, ¿no? No, ahí está bien. La muerte de uno mismo es una etapa diferente en donde más o menos se lleva a cabo a partir del siglo IV, del siglo V, en donde ya influye mucho una parte religiosa o espiritual en la forma en la que se muere. Entonces, acá influye mucho o lo que más significa en esta etapa de la muerte de uno mismo es el juicio final, ¿no? Como te portas, es como te va. Si te portas bien, pues te vas al cielo, y si te portas mal, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces llega la balanza y es en donde tenemos que entregar cuentas, ¿no? Al final. En esta etapa, las personas redescubren que podemos morir o cada uno de nosotros redescubre la individualidad y la mortalidad o la finitud que tenemos como seres humanos. En la muerte del otro, esta forma de enfrentar la muerte es muy característica del Renacimiento, más o menos del siglo 12 en adelante, 13. Y bueno, como nos empezamos a dar cuenta que somos finitos, que vamos a morir y que no vamos a trascender, bueno, pues esta es una forma de darle más importancia a la muerte del otro que a la mía, ¿no? Y empiezo como a velar mi visión propia de la muerte, de mi propia muerte. Y bueno, la muerte prohibida, este autor, este antropólogo francés, la instala después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo millones de muertos y el amontonamiento de los cuerpos o de los cadáveres pues no era nada grato mirar, ¿no? Entonces se empiezan a dar como las indicaciones de que esos cuerpos se escondan, ¿no? Se lleven a donde no los veamos como para ignorarlos. Entonces por eso le denomina muerte prohibida. Para esta muerte prohibida empieza a haber en nuestro, sobre todo en el siglo XX, algunos avances tecnológicos que se pueden aplicar en la medicina, ¿no? Un poquito antes, en los 1800, al final de los 1800, se descubren técnicas nuevas simplemente de lavado de las manos, por ejemplo. Cuando se atendían los partos allá en Europa, así como llegaban de la calle, pues asimismo atendían a las mujeres parturientas, y entonces existió algo que se llamó fiebre puerperal, y las mujeres morían por infecciones precisamente al ser atendidas por gente pues que venía directamente de la calle. Entonces, esto obviamente permitió que menos mujeres murieran, ¿no? También el descubrimiento, por ejemplo, de los antibióticos, el primero pues fue la penicilina. Esto generó que mucha gente que moría de enfermedades, por ejemplo, de una diarrea, bueno, pues no se muriera ya, ¿no? Y entonces empezamos a tener una sobrevida mucho mayor. El avance en el descubrimiento de las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, se empezaron a hacer cirugías y, bueno, antes la gente moría de apendicitis y, bueno, con las técnicas quirúrgicas, bueno, pues mucha más gente se salvaba, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la insulina también, ¿no? Muchos tenemos actualmente la creencia de que la insulina causa una ceguera en las personas que utilizan la insulina, y la gente le tiene mucho miedo al uso de la insulina. Y cuando se les dice ahora, bueno, va a tener que utilizar insulina, dicen, no, pues prefiero seguirle así, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta creencia? Pues que la insulina generó un mejor control de la enfermedad, de la diabetes en los pacientes, y esto dio una prolongación de la vida de estos pacientes. Entonces, este aumento en el tiempo de sobrevida de estos enfermos, pues generó que se presentaran las complicaciones propias de la diabetes, ¿no? Como es una retinopatía o las enfermedades de los riñones, por ejemplo. Entonces, la causa de la ceguera no es propiamente la insulina, sino el tiempo que se tiene que recorre todavía la enfermedad, ¿no? Pero bueno, esto dio pie a que se muriera menos gente, a pensar de parte de la, cuando estamos como pacientes o como enfermos, que pues allá donde voy a que me atiendan, pues tienen todo para que me resuelvan el problema que yo tengo, ¿no? Y esto genera un delirio de inmortalidad en nosotros como seres humanos. Y en la gente que atiende, en el personal de salud, generó algo que se denomina, iba a decir se denominó, pero todavía existe, el delirio de omnipotencia que tienen algunos médicos, ¿no? Si a lo mejor nosotros en algún momento llegamos con nuestro familiar y decimos, pues hágale lo que sea, ¿no? Pero sálvele la vida. Entonces, nosotros del otro lado decimos, pues hago lo que sea, ¿no? Hago lo que sea por salvar. Y al final, en la actualidad, en todo el mundo, bueno, ahora está cambiando un poquito esta forma de enseñanza en los médicos, pero generalmente, bueno, pues estamos capacitados y entrenados para salvar vidas, ¿no? Y a mí no se me muere y a costa de lo que sea, pero lo salvo, ¿no? Últimamente esto a lo que me refiero se llama encarnizamiento terapéutico. Y a lo mejor hay una persona que ya no tiene un buen pronóstico. Al hablar de pronóstico, me estoy refiriendo a algo que puede ser qué tipo de calidad de vida pueda tener o el tiempo que va a tener una persona que está enferma. Entonces, si yo sé que a lo mejor es una persona que no va a tener mucha oportunidad de tener una buena vida o de que ya no va a ser posible, pues entonces, y si yo me aferro y entonces ocupo un tubo y le pongo una sonda y hago y le pongo y le mando a hacer estudios que son muy muy caros, bueno, pues a esto se le llama encarnizamiento terapéutico. Bueno, la anterior. ¿Otra? Esa. Bueno, y aparte, hablando ya y para terminar un poquito con esta referencia de la muerte, hay un médico español que es el doctor Marcos Gómez Sancho, que dio estas cuatro definiciones de la muerte de manera un poquito más clínica, ¿no? Le llamó muerte social a esta parte en la que, o a estas situaciones en las que el enfermo es relegado a una habitación, ¿no? Generalmente si no puede levantarse, si no puede comer, o a lo mejor si tiene como mucha dificultad para comer, bueno, pues que esté en el cuarto mejor y que no coma, que no se siente en la mesa, ¿no? Entonces se le priva de esta convivencia social que pudiera tener estos enfermos al final de la vida. La muerte psíquica o la muerte psicológica, todos sabemos que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero sabemos que nos vamos a morir. Cuando estamos en una situación de peligro o si a lo mejor estoy dándome cuenta que me está dando un paro cardíaco, en ese momento, cuando digo me voy a morir, esa es a la muerte psicológica que se refiere el doctor Marcos Gómez Sancho. La muerte biológica es generalmente la muerte en la que haya una ausencia de signos vitales. Y la muerte fisiológica es cuando tenemos muerte cerebral, ¿no? No nos funciona nuestro cerebro, no tenemos un contacto con la gente de afuera, no podemos hablar, no podemos manifestar que estamos escuchando, aunque se han hecho estudios y, bueno, se ha comprobado que sí escuchan, pero, bueno, la comunicación de ese individuo hacia el exterior está imposibilitada. Esa es la muerte fisiológica. Y bueno, ya para hablar propiamente de los cuidados paliativos, esta mujer que está aquí en la pantalla se llama Cecily Saunders, es una mujer inglesa que nació más o menos, no me acuerdo, recuerdo bien si en el 17, en 1917 o 1918, y ella quería estudiar enfermería, su familia no la dejaba, llegó la guerra y bueno, tuvo la oportunidad de estudiar enfermería. Por una situación de enfermedad en la espalda, la orilla a dejar la enfermería por los dolores que tenía, y entonces estudia trabajo social para no alejarse de la atención a los pacientes o a los enfermos, y estudia trabajo social. Entonces, mirando o teniendo esta perspectiva, esta, doctora, esta mujer Saunders, desde el punto de vista de enfermería y desde el punto de vista de trabajo social, empieza a detectar muchas carencias que se tiene en la atención a los pacientes o a los enfermos. En el querer hacer muchas más cosas, la detiene, pues, que no podía a lo mejor medicar o no podía dar una indicación directamente, y entonces otro médico le recomienda, y a los 33 años Cecily Saunders empieza a estudiar medicina y se hace médico, y entonces tiene toda esta visión diferente desde las tres perspectivas, de trabajo social, de enfermería y como médico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial conoce a David, un polaco judío que tiene cáncer de páncreas, que está en los últimos días de su vida, y descubre ella, al estar como muy cercana con este hombre, toda la carencia que hay en la atención hacia un enfermo de cáncer en los últimos días de su vida, ¿no? Hablando de dolor, hablando de la soledad que se vive en el hospital, por ejemplo, o del trato, a veces, la mayoría de las veces, pues muy frío que se da, ¿no? Entonces, platicando ella con él, pues empiezan a concluir que hace falta que haya una atención diferente, integral, para que los enfermos se sientan más cobijados y se sientan mejor atendidos, y estén mejor atendidos en sus últimos días. La siguiente. Al morir, David le dejó 500 libras esterlinas y le dijo que era como el inicio, era una inversión inicial para que ella hiciera un proyecto y que no lo dejara en el abandono. Con ese dinero ella empieza a, obviamente, a juntar un poco más de dinero porque no iba a alcanzar, y empieza a hacer una atención diferente en los pacientes. Poco a poco va reuniendo dinero y para 1967 crea lo que se llama el Hospicio de San Cristóbal en Inglaterra. Ajá, y entonces acá la atención de los pacientes es de manera integral. Originalmente, ella fue una mujer muy religiosa. La atención que brindaban era muy espiritual también. Pero eso no es un impedimento para que una persona que no sea católica o cristiana no pueda ser atendida en este lugar, por ejemplo. Este lugar existe actualmente. Las fotos son de las primeras... De la inauguración. La de la derecha, bueno, pues es una foto actual. Es un lugar que existe y que fue el ejemplo en 1967. Ella, sin saberlo, bueno, pues generó una atención integral, ¿no? Multidisciplinaria. Y más adelante esto se toma o se retoma en Canadá, y en Canadá es donde recibe el nombre de cuidados paliativos. La siguiente. Bueno, para que entendamos, o para que explique mejor por qué le pone o por qué se llaman hospicios, tendríamos que remontarnos mucho en la historia. En el siglo IV había lugares que se denominaban hospicios, en donde solamente se les atendía o se daba, no era una finalidad médica o curativa la atención que se daba en estos lugares, sino más bien una atención de darles resguardo a los peregrinos y darles alimento. En el periodo de Constantino es cuando empiezan a nombrarse hospitales. Esta mujer que se... La siguiente. Se llama Fabiola, y en el año 400 funda más o menos el primer hospital de nuestra historia. Ella en su casa, bueno, pues obviamente que era una mujer rica, en su casa empezó a recoger enfermos de la calle, los llevaba a su casa, los alimentaba, y la forma en la que atendían en ese tiempo, bueno, pues era solamente aliviando pues las molestias que tenían propiamente estos enfermos, porque no se sabía, uno, qué enfermedad tenían, y pues no se tenían las herramientas aparentemente curativas que tenemos ahora, ¿no? La siguiente. Posteriormente, ya en siglos adelante, las órdenes religiosas en Europa empezaron a generar o a crear más espacios a los que también se les denominaron hospicios, ¿no? Esta atención que se les daba igual era más en el apapacho espiritual que en otro tipo de atención. La siguiente. Esta mujer es una francesa que a los 42 años había perdido ya a su esposo y a dos hijos muy pequeñitos de 1 y 3 años. Y en el dolor que ella enfrenta por las pérdidas que tuvo, bueno, pues decide fundar un grupo de mujeres que se llamó Las Damas del Calvario. Ellas fueron las primeras que empezaron bueno, ella junto con algunas otras mujeres, y la característica que debían de tener para formar parte de este grupo de las Damas del Calvario es que tenían que ser viudas para haber vivido este dolor y para poder ayudar o acompañar a los enfermos de una manera un poco más humana o más, humana o amorosa, ¿no? La siguiente. Después, en Estados Unidos, esta mujer, Anne Blum, genera como una extensión de las Damas del Calvario de Francia en Estados Unidos, pues crea hace recolectas de dinero y atienden personas y pueden fundar el Hospital del Calvario. La siguiente. Después, en Inglaterra, esta hermana funda junto con toda sus compañeras el Hospicio de Nuestra Señora. Estos hospicios actualmente están en función y ayudan a pacientes que están en etapas terminales. La siguiente. Bueno, la palabra paliativa deriva del término latino palium, que significa manto o cubierta. Esto quiere decir que cuando una enfermedad no tiene un tratamiento curativo como tal, los cuidados paliativos van a cubrir o van a aliviar todos los síntomas que presente estas enfermedades. La siguiente. Es así como entonces, bueno, ya a partir de hace unos 20 o 30 años han existido definiciones de los cuidados paliativos, hasta tener esta que es la más reciente, que se las voy a leer, está un poquito larga, que son los cuidados activos y totales de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas, así como de la atención del paciente y su familia, que involucre aspectos psicológicos, sociales y espirituales, o bien la atención de los problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal. Anteriormente, y todavía a lo mejor se maneja por ahí, en la definición se mantenía que eran pacientes con una enfermedad que no tenían una sobrevida menor a 6 meses. Entonces, esta definición, o teniendo este tiempo de los 6 meses en la definición, pues excluía a muchos pacientes, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante cuáles enfermedades consideramos como terminales, por ejemplo, y que muchas de ellas pueden tener una sobrevida de 5 años, de 10 años, y entonces esto significaba que pues no podían ser como candidatos a recibir este tipo de atención paliativa. La siguiente, por favor. Antes de que se llamaran cuidados paliativos, lo que sí dejó muy establecido Cecily Saunders antes de morir fue este concepto de dolor total. Ella le llama dolor total a 4 componentes principalmente. Nosotros a lo mejor como médicos estamos acostumbrados solamente a mirar los físicos y a atender los físicos, ¿no? Ella lo que nos aporta es que tenemos que mirar los 4 aspectos, ¿no? El primero es el físico, y en el físico hablamos de un daño en el tejido, ¿no? De que a lo mejor esté lastimado un nervio, o si a lo mejor una persona diabética se amputó un miembro, por ejemplo, se le cortó, bueno, pues mirar esa parte del daño físico, o del daño, perdón, del tejido que es consecuencia de la enfermedad. Y el dolor emocional, generalmente, bueno, pues puede ser... los cuidados paliativos están como muy enfocados actualmente, o se les relaciona mucho con el cáncer, pero en general se pueden utilizar o se utilizan, hacia todas estas enfermedades que vamos a mencionar más adelante, pero generalmente se relacionan. Entonces, el que me digan que tengo una enfermedad, de cualquier tipo, generalmente, pues nos asusta más que nos digan que tenemos cáncer, ¿no? Pero el que nos digan que tenemos diabetes o que sufrimos de hipertensión, a veces debería darnos un poquito más de miedo, ¿no? Porque las consecuencias generalmente son, pues a veces más duras, ¿no? Y vamos a vivir más tiempo con una diabetes, sufriendo más consecuencias que con un cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso en el estado de ánimo impacta mucho, ¿no? Si a lo mejor por alguna, en los pacientes diabéticos, como les comentaba, pues una amputación no es fácil de enfrentar. Entonces, eso genera un dolor emocional que no tenemos que dejar de lado y lo debemos de tener muy en cuenta. Pues el insomnio que genera también, el enfado o el enojo que me da que me digan que tengo tal o cual enfermedad, ¿no? La siguiente. El dolor también implica este aspecto social, ¿no? Si a lo mejor yo soy el papá de una familia que trabajo y llego con el dinero para darle de comer a mis hijos y de pronto me quitan una pierna, pues entonces mi actividad laboral va a cambiar, ¿no? Muy probablemente a lo mejor pueda encontrar trabajo en algún lado, pero si a lo mejor yo tengo un hijo de 15 o 16 años, bueno, pues va a tener que hacer el esfuerzo de estudiar, si es que está estudiando, y trabajar para aportar económicamente para la casa, ¿no? O si la mamá era solamente ama de casa, bueno, pues ahora tiene que dejar esta labor del ama de casa para integrarse a una actividad laboral para recibir económicamente una entrada y entonces los hijos más pequeñitos pues ahora tienen que hacer la comida, por ejemplo. Estos cambios de roles también son muy importantes y a pesar de que solamente se le está diagnosticando a una sola persona la enfermedad, impacta en la familia completa, ¿no? ¿Todavía? Ah, y bueno, y esta parte espiritual que pues en nuestro país es muy importante, en general casi en todos lados, ¿no? Generalmente vemos las enfermedades como un castigo divino, ¿no? Híjole, ¿qué haría para que me diera cáncer? ¿O por qué me tocó a mí? ¿O por qué a mí me dio diabetes? ¿O por qué a mí me cortaron la pierna? ¿No? ¿O por qué me dio un ataque? ¿O por qué me dio un derrame cerebral? Entonces, generalmente lo podemos asociar a un castigo divino. Entonces, es importante que dentro de esta atención que estamos dando a los pacientes, pues exista una atención espiritual de acuerdo a la religión que cada uno de los pacientes profese, ¿no? Ahora sí, la siguiente. Bueno, y dentro de los principios que se manejan en los cuidados paliativos son 7. El primero es proporcionar el alivio del dolor y otros síntomas. El dolor, bueno, pues es uno de los principales síntomas porque es lo que más difundido está, ¿no? Porque es algo que generalmente no podemos esconder si es en nosotros o es alguien, en alguien que está con nosotros o nuestro familiar, ¿no? Al decir otros síntomas, bueno, pues podemos decir la falta de aire, por ejemplo, que se llama disnea, o el estreñimiento, o la diarrea, la depresión propiamente. Abarcar todos estos síntomas físicos que se pueden manifestar en alguna de estas enfermedades. Los cuidados paliativos son una afirmación de la vida y consideran a la muerte como un proceso normal. La formación que se tiene pues involucra ahora considerar a la muerte como una opción, ¿no? Generalmente el adiestramiento que tenemos como médicos es no voy a voltear a ver a la muerte y el paciente no se me mueve, puede morir porque entonces es un fracaso médico, ¿no? Esta forma de mirarlo, bueno, pues está cambiando ahora. Y la muerte también es una opción, ¿no? ¿No? Para no aferrarnos y para no caer en lo que les comentaba anteriormente, en esto del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Saber determinar hasta dónde. Si a lo mejor yo no puedo hacerlo solo, bueno, pues tengo que tomar una decisión. Aparte no se toma de, este señor ya se va a morir, ya no le hago nada, ¿no? Generalmente son decisiones que se toman en grupo, ¿no? En donde pueden estar médicos también, puede haber trabajadores sociales, puede haber psicólogos y entre todos dar una opinión para saber si se puede o no se puede seguir atendiendo o seguir utilizando métodos farmacológicos de medicamentos o de algunos métodos invasivos o de algunos estudios que necesitemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, es importante que se tiene en cuenta que la muerte es un proceso normal. No pretenden adelantar ni aplazar la muerte. Generalmente, hablar de la eutanasia es abrir un tema muy controversial. Se vuelve controversial de manera subjetiva. En nuestro país no está legalizada la eutanasia, entonces no nos vamos a meter como mucho, pero sí es muy importante dejar claro que los cuidados paliativos no adelantan la muerte, ¿no? Se trata de brindar a los pacientes un bienestar, que le podamos brindar una mejor calidad de vida de acuerdo a lo que ese paciente considera calidad de vida en sus últimos momentos, ¿no? Pero no pretende ni adelantar ni acelerar la muerte, ni aplazarla, perdón. ¿La siguiente? No, ¿una atrás? Sí, ahí. Y bueno, tenemos muy en cuenta, o se debe de tener muy en cuenta estos aspectos psicológicos y espirituales en la atención del paciente. Si es importante, bueno, ahí creo que me faltó lo de social. Si a lo mejor yo decido que a un paciente necesita o requiere tal o cual cuidado, pero si ese paciente no tiene económicamente para solventarlo, pues va a generar un estrés en ese paciente y en esa familia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esta visión psicológica y sobre todo saber qué religión profesa cada uno de los pacientes, porque hay algunas religiones que determinan si autorizan o no determinadas intervenciones. Entonces, eso es importante conocerlo para no transgredir esta parte, para no ser como irrespetuosos en esta parte de espiritual en los pacientes. La sexta es ofrecer un sistema de apoyo para que el paciente viva del modo más activo posible hasta el momento de la muerte. Generalmente cuando preguntamos cómo quisiera morir dormido, ¿no? Me duermo y ya no me despierto, pues ojalá y todos pudiéramos morir así, ¿no? Pero desafortunadamente la realidad es muy diferente, ¿no? No sabemos cuándo vamos a morir y a veces lo que más miedo nos da es la forma en la que vamos a morir, no tanto el morir propiamente, ¿no? Entonces, la intención de los cuidados paliativos es informar acerca de la enfermedad que está teniendo esta persona, de saber qué es lo que podemos esperar, qué es lo que puede presentar esta persona para que estemos preparados y podamos actuar en consecuencia. Y brindar un sistema de apoyo para que las familias puedan sobrellevar la enfermedad del paciente y el proceso del duelo. A esto le llamamos nosotros redes de apoyo. Hay veces, y sobre todo nuestra sociedad está siendo más de viejitos y de pocos jóvenes, ¿no? Entonces a nosotros nos toca cuidar a los papás y como nos estamos haciendo que vivimos muchos años, pues a nuestros hijos les va a tocar cuidar a sus abuelitos y les va a tocar cuidar a los papás, ¿no? Entonces la cantidad de cuidadores se reduce. Por eso necesitamos hacer una red de apoyo. ¿Para qué? Pues para que se distribuya el cuidado que debemos de tener con estos pacientes que pueden tener una sobrevida muy larga. Y entonces, si no tenemos esta red de apoyo y esta rutina del cuidado, pues una sola persona puede desgastarse, ¿no? La siguiente. Anteriormente, los cuidados paliativos se iniciaban cuando una persona, sobre todo en el cáncer, por ejemplo, ya no tenía una buena respuesta al tratamiento oncológico, al tratamiento propio para el cáncer, y entonces la tan afamada frase de ya no hay nada que hacer, váyase a su casa, y entonces se mandaba a cuidados paliativos. Desafortunadamente, en nuestro país y en muchos otros lados, sigue existiendo esta parte, ¿no? En donde siguen dando a lo mejor los tratamientos y cuando se envían a los pacientes a cuidados paliativos, a los pocos servicios que hay, pues la sobrevida es muy corta, ¿no? Y lo que podemos hacer por los pacientes pues es como muy poquito por el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, anteriormente el modelo era así, estaba la enfermedad, avanzaba la enfermedad, se daba tratamiento y en cuanto ya no tenían una buena respuesta a este tratamiento, entonces se enviaba a cuidados paliativos. La siguiente. Y entonces, bueno, el nuevo modelo, bueno, no se va a alcanzar a ver, pero la intención actual de los cuidados paliativos es que en cuanto se diagnostica una enfermedad crónica, se envíe a cuidados paliativos. Esto con la intención, obviamente, de tener una atención integral para los pacientes, ¿no? Si me impactó que me dijeran que estoy enferma o que me dijeran que esta enfermedad que tengo, no solo el cáncer, ¿no? va a hacerme morir a los 5 años o a los 8 años, bueno, pues que yo me vaya preparando psicológicamente, socialmente. Bueno, pues si tengo hijos chiquitos, ¿qué voy a hacer con mis hijos, no? Y a lo mejor hacer un testamento o hacer una carta o hacer un testamento de manera muy informal, si es que no hay como bienes materiales, ¿no? Pero a grandes rasgos esta gráfica es lo que nos indica. Y conforme nos vamos acercando, conforme va evolucionando la enfermedad, y se va acercando a la muerte, pues empieza a hacerse más grande la atención paliativa y más chiquitita la atención curativa, hasta que llega un momento en que definitivamente no hay una respuesta adecuada a estos tratamientos y se suspenden, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿en qué enfermedades es en las que se recomiendan los cuidados paliativos? Son las enfermedades crónicas de progresión lenta. ¿Y cuáles son todas estas enfermedades? Las cardiovasculares, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es que nuestro corazón puede, una de esas es que empieza a trabajar de manera insuficiente, y la forma en la que el corazón puede como equilibrar esto es que se hace grande. Entonces a esto se le llama insuficiencia crónica, cardíaca congestiva, perdón. Un derrame cerebral, por ejemplo, que a lo mejor dejó una secuela y no, la persona no puede mover la mitad de su cuerpo, bueno, pues acá es en donde se pueden utilizar los cuidados paliativos. Ajá. El cáncer principalmente, o bueno, no por decir principalmente, sino que es en donde se ha estado utilizando más por la cantidad de personas que han enfermado últimamente, ¿no? Y por sobre todo la evolución como rápida que presenta. Las enfermedades neurológicas, como las demencias, la más conocida pues es el Alzheimer, que se me olvidan las cosas. Los pacientes que tienen Alzheimer, por ejemplo, nos puede sonar como muy absurdo que se les olvide cómo debemos vestirnos, por ejemplo. Hay pacientes que llegan a un grado en que se ponen primero el pantalón y después se ponen los choninos, ¿no? Entonces, nosotros podemos verlos y reírnos y parecernos como muy absurdo, pero pues ellos ya no tienen ese recuerdo, ya no se saben abrochar un botón, que al final, bueno, pues es como de lo que pudiera ser muy superficial, ¿no? Las cosas importantes que olvidan es que tienen hambre, por ejemplo, o no comen, o se meten a bañar con agua muy caliente y se queman, por ejemplo, o llega un momento en el que no pueden reconocer el dolor y aparentemente no tienen nada, ¿no? Se ven como muy tranquilos, sonríen, todo el mundo generalmente tienen esta característica que son personas aparentemente muy felices y no pueden manifestarnos algún malestar que puedan tener. El Parkinson es esta enfermedad en la que empezamos a tener temblores, generalmente en las extremidades, y bueno, va evolucionando hasta que ya todo el cuerpo tiene este movimiento. Hay otro tipo de enfermedades que se llaman coreas. La corea es igual la enfermedad que hace movimientos, y de acuerdo a la zona en la que afecta en nuestra cabeza es el nombre que se le da, ¿no? Y la ELA, que es una enfermedad que se llama enfermedad lateral amiotrófica, que si a lo mejor vieron aquella película de la teoría del todo, aquel gran científico Stephen Hawking, ¿no? Bueno, él es un caso súper especial, porque generalmente esta enfermedad hace que los pacientes no sobrevivan más de 2 años, 3 años, y él lleva ya como 50 vivo, ¿no? Entonces, son casos excepcionales, pero bueno, si a lo mejor logran ver en las condiciones en las que está, él ya no puede moverse, no puede hablar, usa una máquina para poder comunicarse con el exterior. La característica que tienen este tipo de enfermedades, por ejemplo, a diferencia de las demencias, es que su cabeza no tiene ninguna modificación, intelectualmente están completitos. La parte triste que ellos manifiestan es esa, que van dándose cuenta de cómo es el deterioro de su cuerpo, ¿no? Que ya no pueden utilizar su cuerpo como cotidianamente lo utilizan, pero en su función intelectual están completamente sanos. Bueno, enfermedades metabólicas, como ya comenté, la diabetes mellitus, que es una de las enfermedades también muy frecuentes en nuestro país, y las insuficiencias renales crónicas o enfermedades en general de los riñones. hay algo que se llama dentro de la diabetes y esta sobrevida que se da después del diagnóstico. Cuando una persona se diagnostica de diabetes mellitus, generalmente ya tiene unas cifras altas de glucosa 2 o 3 años atrás o a veces hasta más, ¿no? Entonces la gente dice, pues apenas tengo 5 años, pero generalmente ya tienen mucho más tiempo de ser diabéticos y lo primerito que se presenta en estos pacientes es algo que se llama neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? Pues es una situación en que se lastima el nervio de alguna parte de nuestro cuerpo y da dolor. El dolor generalmente no se ve, ¿no? Y yo puedo decir me duele o no puedo sujetar algo por el dolor o no puedo siquiera rozar mi mano con alguna parte de mi cuerpo. O si es una parte que cubre con ropa, pues generalmente la misma ropa puede lastimar. Entonces esta es una de las complicaciones que tiene la diabetes mellitus, que genera hasta incredulidad y a veces los mismos familiares ya no les creen a los pacientes. No, pues de seguro no, porque no quieres hacer nada, porque ya no quieres lavar los trastes, por eso dices que te duele, ¿no? Pero en general es una enfermedad, una consecuencia de la diabetes que se puede atender a través de los cuidados paliativos. Las enfermedades hepáticas, en general la cirrosis, que son enfermedades que tienen una sobrevida corta, y actualmente el SIDA, ¿no? Hace algunos años, bueno, que se están utilizando medicamentos para prolongar la presencia de los síntomas del VIH, pero bueno, ahora al paso hay personas que ya tienen en tratamiento con retrovirales, más o menos 20, 25 años, y bueno, pues estos efectos de los retrovirales se están viendo ahora. Hay una causa neurológica, genera también dolor y muchas otras cosas, entonces estos pacientes con SIDA en tratamiento son candidatos también a la atención de cuidados paliativos. La siguiente. Bueno, ¿y quiénes atendemos o quiénes hacemos los cuidados paliativos? Pues este es el ideal, ¿no? Lo más recomendable, que podamos estar todas estas personas, un enfermero, un médico, un nutriólogo, psiquiatra y psicología si se puede, en su caso, pues si no, solamente psicología, un rehabilitador, un trabajador social, gente que haya en el voluntariado. Y la parte espiritual pues la cubriría un capellán, un pastor o un sacerdote, dependiendo de la religión que profese cada uno de nosotros. Esto digo que es ideal porque bueno, pues si de por sí no hay muchos departamentos de cuidados paliativos, en los pocos que hay pues no cuentan con todo este recurso humano, ¿no? La siguiente. ¿De qué manera se pueden aplicar o dar los cuidados paliativos? Podemos tener estas tres modalidades. La consulta externa. En la consulta externa puede acudir el paciente con su familiar o su cuidador. O en caso de que a lo mejor el paciente esté ya en condiciones no tan favorables para desplazarse hacia el consultorio o hacia el hospital, pues puede acudir solamente el cuidador o el familiar para darnos la información y poder así seguir en la atención del paciente. La hospitalización propiamente, pues que el paciente esté hospitalizado y bueno, pues acá en el hospital es un poquito más sencillo dar como la atención integral porque pues estamos todos en el hospital, ¿no? Y lo innovador pues que allá en la Ciudad de México se estableció hace un par de años el médico en tu casa, bueno, pues es la atención domiciliaria, ¿no? Que todo el equipo se desplace a visitar a los pacientes y poder brindar una atención mejor. ¿Por qué? Pues porque se revisa directamente a los pacientes. Actualmente, bueno, la siguiente y ahorita retomamos esto de la atención domiciliaria. En México existen los cuidados paliativos más o menos desde los finales de los 70s. Obviamente pues en los institutos, ¿no? en los hospitales grandes, en la Ciudad de México, actualmente en Guadalajara, en Jalisco, está muy desarrollado. También en Monterrey y se están estableciendo algunos otros lugares en donde se dan los cuidados paliativos de manera como estatal, ¿no? Este proyecto de norma salió en 2007 porque pues empiezan estas cosas de la política. Y alguien dijo, pues esto está como de moda, pues yo lo impulso, ¿no? Y un político dijo, pues vamos a hacer un… Y pidió a algunos médicos que hicieran un proyecto de norma y salió este proyecto de norma en 2007. Y ahí se quedó, ¿no? después creo que ganó y se olvidó de los cuidados paliativos. Y entonces, la siguiente. En 2008, en la Ciudad de México, aparece la Ley de Voluntad Anticipada. Esto se relaciona mucho con los cuidados paliativos precisamente porque en esta Ley de Voluntad Anticipada yo puedo escribir o puedo decirle a mi compañero o a mi compañera o a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos o a mis hijos qué quiero que me hagan o qué no quiero que me hagan en caso de que yo tenga un accidente. O en caso de que yo ya esté enfermo y sepa que pues no tengo como mucho tiempo de vida y entonces pueda dejar por escrito qué es lo que quiero. Cuando se trata de una enfermedad terminal, esta voluntad anticipada puede hacerse en un hospital sin costo. Si yo, por ejemplo, que aparentemente no tengo una enfermedad como tal, puedo hacerla frente a un notario público y bueno, tiene un costo, ¿no? Esta voluntad anticipada puedo yo revocarla. A lo mejor hoy digo, no, yo no quiero que me pongan un tubo, ¿no? Si a lo mejor me accidento y necesitan ponerme un tubo para que yo pueda respirar, si yo digo, no quiero hoy que me pongan un tubo, entonces esa voluntad va a respetarse. Pero si a lo mejor pasan algunas circunstancias y yo cambio de parecer, puedo revocar esa ley, esa voluntad anticipada. La siguiente. Después de la voluntad anticipada en 2009, la Secretaría de Salud edita o pone esta Ley General de Salud en 2009. Y entonces pensamos que íbamos a tener más lugares para hacer cuidados paliativos y resulta que una Ley General de Salud no tiene una consecuencia si no se realiza, ¿no? Si hay, pues qué bueno, y si no hay, pues también, porque no hay ningún castigo o ninguna represalia o ninguna multa para ningún hospital con una Ley General de Salud. Entonces se dejó en el olvido otra vez. Y en marzo, febrero-marzo de 2014 más o menos, viene un observador de derechos humanos internacionales y hace un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología. Él pide a una paciente o que le den un expediente. Entonces, sigue a la paciente. La paciente viene de algo. El video está en YouTube, se llama México, sufrimiento al final de la vida, si quieren revisarlo. Y hace todo el seguimiento de la paciente desde Hidalgo, las 6 horas que se avienta para llegar al Instituto de Cancerología, ¿no? Para que le den su consulta y regresar a su casa, ¿no? El cambio que tiene al tener ya los cuidados paliativos. Entonces, bueno, este cuate vino, hizo el estudio y comprometió al Estado, pues, a que se hiciera algo diferente, ¿no? Porque se estaba, pues, porque observa que las condiciones en las que estaba muriendo la gente, pues, no son humanas, ¿no? La siguiente. Y es por eso que a finales de 2014 sale ya la norma como tal, oficial, en donde se va a tener una multa en si no hay, en cada hospital general de nuestro país debe existir actualmente un servicio de cuidados paliativos, ¿no? Si nosotros no sabemos que tenemos este derecho a acudirlo y de pedir esta atención, bueno, pues no vamos a hacer como la demanda o vamos a hacer como la presión para que exista, ¿no? Entonces, obviamente que ya quedó en la norma y ya está, pero pues está bien bonito ahí en el papel, pero no tenemos la preparación oficial. Apenas este año, 2017, empieza como a ser más formal la preparación de cuidados paliativos en los médicos, ¿no? Hacer retomar a los médicos que ya tenemos muchos años de trabajar en esto y a los estudiantes de medicina, por ejemplo, que se integre la como una materia ya obligatoria, ¿no? Todavía hace unos 2 o 3 años estaba como una materia optativa. Y bueno, en 2016, en marzo, abril de este año, hay un programa que se llama Seguro Popular, ¿no? O gastos catastróficos. Autorizan una serie de medicamentos que son medicamentos que se utilizan para manejo de dolor en estas etapas al término de la vida, que son opioides derivados de morfina, porque no tenemos, algunos son caros, otros no son muy caros, pero generalmente nuestra población pues no puede pagarla. Entonces, al estar en este programa, aparentemente, bueno, pues se pueden otorgar, ¿no? La cosa es que pues, uno lo receta pensando que van a estar en una farmacia donde se les van a dispensar y pues no están, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta es la guía que editó la Secretaría de Salud para la atención de los cuidados paliativos. ¿Ya? Y bueno, creo que ya. ¿Ya terminé? ¿A la siguiente? Ah, bueno, perdón. Algo importante. Cecily Saunders, antes de, bueno, en toda la atención que hizo, creó esta frase, y esta frase está en la entrada del hospicio que está allá en Inglaterra, y dice así: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras. Y ahora sí, ya, acabé. Muchas gracias a la médica Lilia. Y ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces pueden ir levantando la mano los y las compañeras que quieran preguntar algo a la médica. Disculpe, mencionó después de la enfermedad de Parkinson, mencionó Corea, algo así, no me queda. Ah, sí, hay otro tipo de enfermedades que tienen esta característica del temblor en las extremidades, uh-huh, o en algunas partes del cuerpo, que se llaman coreas. Uh-huh. Y reciben el nombre del que las descubrió de acuerdo a la región de la cabeza que estén afectadas. Bueno. Lo que voy a preguntar es que no entendí bien lo que hablaste de cáncer y diabetes. ¿Estas enfermedades no hay medicamento que lo cura esas enfermedades? La diabetes, hasta ahorita en fármacos, no. Se controla con medicamento los niveles de la glucosa. Existe algo en la diabetes que se llama luna de miel, que de manera espontánea los pacientes pueden tener niveles de azúcar dentro de lo normal. Pero eso es algo espontáneo, algunos pacientes lo presentan, otros no, pero los pacientes con diabetes tienen que estar dependiendo de un medicamento para poder estar dependiendo, a veces porque no cambiamos hábitos, ¿no? Si a lo mejor tuviéramos una mejor conciencia de nosotros mismos y hacer cambios de hábitos, pudiera ayudar mucho a disminuir la dependencia que hay de los medicamentos. Pero como tal que se tenga un medicamento para que se tome y diga ya no hay diabetes, no lo existe. El cáncer puede curarse si se detecta en las etapas tempranas. Hablamos de etapas tempranas cuando las lesiones son pequeñitas. Ajá. Cuando no hay la característica del cáncer es que un pedacito de ese tumor que se está generando se desprende y se va a poner en otro lugar y ahí crece, ¿no? Por eso es cáncer, por eso se llama maligno. Entonces, si el cáncer se detecta en esta etapa en que no ha hecho esta migración, puede curarse. El riesgo de volver a presentarlo, pues aumenta obviamente, ¿no? No se salva, o sea, ya me dio, ya me salvé, ya no me da, no. ¿Alguien más? Bueno, así hablando del cáncer, pues se me vino en la mente, porque hemos escuchado también del cáncer y o sea, mi pregunta sería, como hay pacientes, no nosotros, sino con otros hermanos, hemos escuchado que tienen cáncer, y lo que queremos saber, o lo que quiero saber, es la diferencia entre el cáncer y los tipos de leucemia. ¿Cuál es la diferencia entre leucemia y cáncer? Porque he escuchado que hay otros tipos de leucemia, uno que es de LLA y el otro, saber de cómo es, pues. Y eso es lo que quiero saber, la diferencia entre eso, porque eso también reciben quimioterapia. Uh-huh. Al igual, no sabemos el porcentaje de posibilidad que pueden curarse, porque he visto una niña también, ahorita ya la vi de niña, y lo acompañé en el hospital. Cuando entró en el hospital, pues había 80 pacientes en oncología con leucemia, pero todos ellos y ellas lamentablemente no sobrevivieron, pues, más que la muchacha que ya tiene como 15, 16 años. Por eso es mi pregunta, la diferencia entre el cáncer y la leucemia y el porcentaje de la sobrevivencia. La leucemia es un tipo de cáncer. El cáncer puede dar en un tejido como tal, digamos, o podemos llamarle como duro, y cuando da en la sangre se llama un tumor líquido. Esa es la diferencia. Pero al final, todos los tipos de leucemia es cáncer. Existen diferentes tipos de leucemias porque atacan o afectan los diferentes tipos de células. Nosotros en la sangre tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos y tenemos plaquetas. La leucemia ataca principalmente, bueno, después descompone todo, pero principalmente ataca los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos hay una serie diferente, son como 6 tipos diferentes y reciben los nombres de acuerdo a la serie o al tipo de célula que está afectando. Por eso recibe la diferentes nombres. El porcentaje de muertes, ese sí se lo debería, le inventaría si le digo una cifra. ¿De qué depende que ella sobrevivió y los demás no? Esa es una situación individual. Generalmente para elegir un tratamiento para cáncer se tiene que hacer una investigación, ¿no? ¿Qué tipo es? ¿Hasta dónde está avanzado? Y de acuerdo a eso se elige un tratamiento. Se da el tratamiento y de acuerdo la respuesta al tratamiento es individual. ¿Voy a responder bien? Depende de mí. O sí puede ser, bueno, que a lo mejor esa persona no tenga alguna otra enfermedad. Generalmente puede haber, bueno, en niños es muy difícil que tengan 2 o 3 enfermedades juntas, pero qué tan agresivo sea uno y la respuesta que tenga cada uno al tratamiento es individual. Bueno, quiero preguntar por la metformina y la insulina, ¿hace algún daño a otros organismos al tomarlos? La metformina tiene un efecto a nivel de hígado, sí, lastima al hígado de manera crónica a los años. ¿En qué grado, pues, o qué tan fuerte puede ser? Es diferente. Hay personas que tienen 20 años tomando metformina y no presentan. Igual los efectos secundarios de los medicamentos se presentan de acuerdo a la característica de cada uno de nosotros, pero que la metformina tenga ese daño sí lo tiene, la insulina no. La insulina no hace, porque la insulina es una sustancia que nuestro páncreas la hace. Entonces, cuando una persona se enferma de diabetes es que su páncreas está enfermo y ya no produce esa insulina. Entonces, artificialmente se hace esa insulina para que la persona se la aplique y tenga la función que cotidianamente hace. Las primeras insulinas tenían, no que estuvieran contaminadas, sino que tenían proteínas de los animales en donde se hacían, generalmente los cerdos o los borregos o los caballos, y eso generaba alergias. Conforme ha ido avanzando en la tecnología, bueno, pues se han podido quitar esas proteínas y ya no se presentan reacciones alérgicas. ¿Alguien más? Aquí una pregunta. ¿Sí? Se dice que la radioterapia y quimioterapia curan el cáncer. ¿Hay estudios científicos que realmente curan o dañan el cuerpo humano? Sí, sí los hay. Hay, de acuerdo a estos estudios que se hacen en para que un medicamento se pueda utilizar, los hay, sí. Generalmente tienen mucho mejor respuesta cuando las etapas son tempranas. Otra vez, cuando el tumor es pequeñito, hay un mayor porcentaje de curación. Puede haber una respuesta a lo mejor en tumores muy grandes y reducir el tumor hasta desaparecerlo, pero eso también depende de cada persona. ¿Tienen efectos secundarios o cuál fue la otra pregunta? Sí, que si tienen efectos secundarios. Sí, generalmente tienen muchos efectos secundarios. Conforme igual se ha ido avanzando en el tiempo, se han ido reduciendo estos efectos, pero al final el medicamento se estudia para hacerlo, para que tenga acción en determinada parte de nuestro cuerpo. Pero haga de cuenta que tenemos que el medicamento es como una llave y la llave va a encontrar una cerradura dentro del cuerpo para poder actuar. Entonces, esta cerradura no es específica solamente del tumor. Al final, el tumor está hecho de células de nosotros, ¿no? Entonces, tiene esa entradita para la llave, pero esta llave puede entrar en algunas otras partes de nuestro cuerpo. Los tratamientos de quimioterapia se llaman sistémicos porque afectan a todo el cuerpo. Ajá. Entonces, los efectos secundarios han ido disminuyendo, pero sí los hay. Sí, sí los hay. Unos medicamentos lo presentan más que otros y actualmente se está trabajando, ya lo hay, en algo que se llama terapia blanco, y entonces ahí la quimioterapia es como muy específica y sí afecta generalmente solamente al tumor, tiene menos efectos secundarios, pero la intención es que más adelante en el tiempo pueda haber solamente terapia blanco. Se llama terapia blanco pues porque va y da como en el blanco, solamente en el tumor, para que ya no tenga tanto efecto secundario a nivel de todo nuestro cuerpo. Bueno, la pregunta que yo tengo es, como usted ya explicó de que la insulina no daña, ¿cuál es el problema de un paciente que tiene diabetes que se le empaña la vista? Cuando se empieza, generalmente... Antes de que existiera la insulina, la sobrevida de un paciente que se enfermaba con diabetes, en cuanto le decían tiene diabetes, generalmente eran personas que no vivían más de 10 años con la enfermedad, por el propio proceso de la enfermedad. Cuando surge la insulina y se empieza a aplicar, los pacientes tienen una sobrevida mayor. En vez de morirse a los 8 años, generalmente pueden morir después de que se les diagnostica a los 20, a los 25, a los 30 años con la enfermedad. A pesar de estar con este tratamiento de la insulina, la enfermedad va avanzando. Y entonces una de las consecuencias, la glucosa muy alta en nuestro cuerpo, haga cuenta que si fuera como si cuando una tubería tiene sarro, ¿no? Que se va cerrando. Hasta que ya algo no pasa y podemos abrir la llave y no sale nada, ¿no? Así se pega es una forma como de que se pegara la glucosa en las orillas y lastimara el interior de la venita de nuestras venas en nuestro cuerpo, y entonces hace como una cicatriz. Las venas que nosotros en nuestro cuerpo tenemos más delgaditas son las de los ojos y las de los riñones. Son las primeras que se lastiman con esta enfermedad del azúcar alta. Entonces, si yo estoy tomando o se me estoy aplicando insulina y tengo más tiempo de viva con la enfermedad, entonces la enfermedad avanza a pesar del tratamiento de la insulina. La insulina no hace daño al ojo. El ojo se lastima propiamente por la enfermedad de la diabetes. Bueno, ¿cuál es la causa de por qué? Hace 25, 30 años no escuchábamos estas enfermedades del cáncer o la diabetes. ¿Cuál es la causa de que viene a aparecer esta enfermedad? Bueno, el cáncer y la diabetes ya tienen muchos años, ¿no? Que a lo mejor no se podían hacer los diagnósticos porque no se permitía hacer una autopsia, por ejemplo, hasta 1700, 1800, era pena de muerte tocar un cadáver para investigar o para saber de qué estaba hecho o cómo estábamos hechos por adentro. Entonces, solamente se intuía. Los romanos, antes de Cristo, probaban la orina, y de allá viene el nombre de la diabetes mellitus. Es mellitus porque hay miel, porque probaban la orina y decían, está dulce, ¿no? Entonces, hay diabetes y hay cáncer desde hace muchísimos años. ¿Ha aumentado actualmente? Ha aumentado, sí, por el tipo de vida que tenemos ahora, ¿no? Bueno, ustedes acá son muy sanos, pero nosotros allá somos muy enfermos, ¿no? En cuanto a los hábitos. Hacemos muy poco ejercicio, ¿no? La dieta ha cambiado mucho. Comemos más grasa, comemos menos fruta, comemos menos verdura. Y todo esto genera un ambiente en nuestro cuerpo. Es como si yo quisiera abonar la tierra, ¿no? Voy a poner una semilla, pero si no la riego, pues no va a dar, ¿no? Si no le pongo nutrientes, pues tampoco. Entonces, todo esto que nosotros tenemos de alimentación, el medio ambiente, el poco ejercicio que hago, genera un ambiente para que la enfermedad se dé más rápido. Y a edades más jóvenes cada vez. ¿Alguien más? Bueno, que se dice que la enfermedad del cáncer es hereditario. Hereditario, hay un factor de riesgo que sí es hereditario. No significa que si yo tengo un familiar a fuerza me va a dar cáncer, no. Pero el riesgo que yo tengo de tener cáncer, si mi mamá, si mi papá, generalmente hablamos de familiares directos, mamá, papá, hermanos o hijos, el factor para que yo tenga cáncer obviamente se triplica, pero no asegura que yo tenga cáncer. Hay pacientes que tienen cáncer y no tienen ningún familiar con cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo mucho mayor, pues, pero no es una seguridad de que si hay alguien en mi familia, me dé a mí. Hay algunas enfermedades, algún tipo de cáncer de mama o de próstata, por ejemplo, de ovario, que se ha visto que hay un gen que sí está, y bueno, ahí se hace una investigación, si se tiene ese gen, entonces se toman las medidas para prevenir en esas familias que ya se sabe que es 100% seguro que va a haber cáncer. Ya hablamos de insulina, metformina creo, pero hay un medicamento que se emplea, que es la glibenclamida. Yo lo que quiero saber es la acción de diferentes de esos medicamentos, por ejemplo la glibenclamida, ¿cuál es exactamente su función? Por la cual hay veces que baja la cantidad de azúcar y hay veces que no baja. ¿Cuál exactamente es su función la glibenclamida? La función de la glibenclamida es entrar al cuerpo y irse al páncreas y estimular al páncreas para que secrete la insulina. ¿De qué depende que sí funcione o que no funcione? Generalmente de qué tan lastimado esté o de qué tan enfermo esté el tejido en general, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues en general, en todas las enfermedades, tenemos como escalones para dar tratamientos, ¿no? La glibenclamida, bueno, pues es el primer paso o es el primer medicamento que utilizamos. Si llega un momento en que ese medicamento yo puedo ir subiendo la dosis, generalmente los medicamentos tienen un tope, una dosis tope, en la que yo puedo dar 10 veces más y ya no voy a tener ningún efecto. Entonces, por eso es que hay un tope y entonces, si yo ya llegué al tope de la dosis y no tengo buena respuesta, debo cambiarlo. Porque generalmente hacemos, o puede ser esta parte que el páncreas ya no responde a ese medicamento o porque ya no puede responder o que esa persona ha hecho tolerancia al medicamento. ¿Y la acción de la metformina es muy parecida? Solamente que actúan en diferentes lados, pero la intención de esos medicamentos es estimular al páncreas. ¿Está estudiado que las radioterapias y quimioterapias y otras curan algunas partes del cuerpo humano dañado, pero provocan otros daños? Esa es una pregunta. Y la otra es que usted habló de la neuropatía diabética. ¿Qué es esa neuropatía diabética? Ay, y si tiene cura, y si tiene cura la neuropatía, o qué cuidados debe de tener el enfermo. Los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia existen, sí existen, están estudiados, están descritos. Si, por ejemplo, la persona que va a dar la quimioterapia sabe que esa quimioterapia genera náusea y vómito, pues entonces tiene que dar obligadamente un medicamento para que esas náuseas y ese vómito sea lo menos o no se presente, ¿no? Es un ejemplo. La caída del pelo en algunos medicamentos, pues se puede evitar utilizando una peluca en estos países muy avanzados. Mientras está aplicando la quimioterapia, se coloca un casco como de los del salón de belleza, ¿no? Que les ponen luego el calorcito y puede evitarse la caída del pelo, pero es carísima la aplicación. Mientras en 2 horas le pasan la quimioterapia, las 2 horas de usar el casco son como $5,000. Entonces, pues, ni, o sea, en México ni hay, ¿no? Pero sí, están comprobados, sí existen, y la intención es prevenirlos para que los pacientes tengan los menos problemas que puedan tener. La radioterapia también, la radioterapia al final es quemar el tumor. Entonces, se quema el tumor y se hace una radiación muy localizada del lugar en donde esté el tumor, pero al final quema parte de los tejidos alrededor. Se tiene como mucho la idea que la radioterapia no da efectos secundarios, porque no son como los de la quimioterapia. Me lo ponen y a las 2 horas, a lo mejor, o al otro día, ya me estoy sintiendo muy mal. La radioterapia no, la radioterapia puede pasar 1 mes o 2 después de que se terminó la radioterapia y empezar a presentar los efectos. Pero los presenta. Hay debilidad también, inmediatos, pues hay lesión de la piel, por ejemplo, y puede quedar una situación de dolor en la zona, ¿no? Y la neuropatía diabética es que así como lastima el azúcar alta en las venas, así lastima los nervios, ¿no? De nuestra columna vertebral hay espacios en donde salen los nervios que hacen que yo mueva mi mano, mueva mi pie, que sienta, ¿no? Esa azúcar elevada va y se pega al nervio. Nuestros nervios llevan electricidad, llevan corriente. Tienen un aislante como el cable de la luz. No llevamos esa cantidad de electricidad, pero llevamos electricidad. Ese aislante, el azúcar se pega un poquito y hace como que se la come, y como si dejáramos el cable pelón y nos da como una chispa. Generalmente eso es lo que provoca la neuropatía diabética. Se puede controlar con medicamentos para dolor y de alguna forma disminuyendo obviamente los niveles del azúcar en medida de lo que se pueda, mejorando la dieta, mejorando el ejercicio y puede repararse de alguna forma, se repara. Pero generalmente cuando una persona dice me duele, me duele, me duele, me duele, es porque está afectada en un porcentaje muy muy difícil se puede regresar a la normalidad. ¿Cuál es más efectivo y menos costoso? ¿Refiriéndonos a qué? De la radioterapia y quimioterapia. Híjole, es muy difícil decir. Hay quimioterapia que puede costar una sesión $70,000 y pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser 2. Hay quimioterapias que cuestan $2,000 dependiendo de cuál es la que necesite, y generalmente una sesión de radioterapia está entre 8 y 13 mil pesos por sesión. Hay pacientes que pueden tener 20 sesiones, no pueden pasar más de 30, pero generalmente no son menos de 10, ¿no? En cuanto al costo, sí depende mucho del tipo de tumor que se trate y de las sesiones. La quimioterapia, por ejemplo, a lo mejor de inicio el oncólogo puede decir, pues le vamos a dar 12 y a lo mejor a la cuarta ya redujo y ya desapareció la tumoración, entonces solamente fueron 4. O sea, no es de decir, le tocan 12, pues ahora se las avienta a las 12, ¿no? O sea, es de acuerdo a cómo vaya respondiendo la persona. Bueno, hablando del medicamento, si tomamos mucho esos medicamentos, ¿no pasa nada o nos puede hacer daño? Por ejemplo, un paciente, si le dan tratamiento de 1 mes o no sé, o 15 días, tomamos muchas pastillas o cualquier tipo de pastillas, ¿no nos puede hacer daño o sí? Sí, sí, sí. De los medicamentos que yo conozco, todos tienen efectos secundarios. Mientras más tiempo pase usándolos, pues obviamente que la lesión puede ser más grande o más grave, ¿no? También por eso debemos de tener cuidado y yo al estar dando un medicamento debo de conocer los efectos secundarios para que no deje un medicamento 10 años, ¿no? Si yo conozco un efecto secundario del medicamento, bueno, pues lo cambio para dejar descansar a lo mejor a esa parte del... Por ejemplo, si yo doy un medicamento para la diabetes y sé que afecta al corazón, bueno, pues lo doy a lo mejor 1 o 2 años, evalúo el corazón. Si a lo mejor no tiene ningún daño, bueno, pues puedo continuar. O si ya veo que está lastimado, bueno, pues me regreso o cambio el medicamento para no estar lastimando tanto a ese órgano en el que están presentándose más los efectos secundarios. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Una pregunta que tengo acá. Sí. ¿Es verdad que la SIDA no tiene medicamento o solo porque no se quiere fabricar? ¿Que la qué? La SIDA. No, sí hay medicamentos. No hay vacuna. No hay vacuna porque el virus que produce esta enfermedad de SIDA es uno que se llama retrovirus, ¿no? Entonces, si a lo mejor el virus entra conmigo, toma una forma. Y yo al contagiarlo, toma otra. Y luego esta persona se la pasa a la otra y en cada persona se presenta de diferente forma. Entonces, no podemos hacer una vacuna porque si hacen un experimento en mí para hacer una vacuna, se hace una vacuna para el tipo que está en mí. Pero como ya cambió el virus... Entonces, a la siguiente persona no le va a servir la vacuna. Por eso es que se ha hecho tan difícil poder hacer una vacuna. Pero hay algo que se llama medicamentos retrovirales, antirretrovirales, perdón, que hacen que ese virus no se multiplique. Y por eso es que se controla o se posterga la presentación del SIDA. Aunque yo tenga VIH, puedo a lo mejor estar 5, 10, 15, 20, 25 años sin presentar el SIDA como tal. Es una forma como de controlar al virus para que no se reproduzca y no me enferme, pero soy portadora al final. Entonces quiere decir que no se cura. No se cura. Una persona que está infectada con el virus va a ser portadora durante toda su vida. Ah, muy bien. Mi pregunta es, ¿hay adicción en los medicamentos? Hay adicción, generalmente si el medicamento está indicado, hay algo diferente. Una cosa es la adicción y otra cosa es la tolerancia. Si yo tengo un paciente, y sobre todo con los opioides que manejamos mucho en cuidados paliativos, si yo tengo un paciente que tiene dolor y le voy a dar un opioide, que es un derivado, o que puede ser la morfina o es un derivado de la morfina, yo empiezo con una dosis, ¿no? Entonces, si ese tumor, por ejemplo, si es un paciente con cáncer, crece, el dolor va a aumentar. Entonces yo voy a necesitar más medicamento para controlar ese dolor, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, que no tengo un tumor y que no tengo dolor, digo, me aviento una pastillita para tener efectos recreativos de la morfina, entonces yo para la siguiente voy a decir, pues ahora me aviento dos porque con una ya no sentí igual. Lo que yo estoy haciendo es una adicción porque no tengo una indicación médica para tomar ese medicamento. La gente en la que está indicada de manera correcta el medicamento hace una tolerancia. ¿Por qué? Porque va requiriendo más medicamento. Ahí es un problema muy grande con los pacientes porque de pronto dicen, es que ya me tomé la pastilla que antes me hacía y ahora ya no me hace, me estoy haciendo adicto. No es que hagan una adicción, es que la enfermedad está avanzando, está haciendo que el dolor sea mayor y que requiera más dosis. Hay una dependencia de los medicamentos. Un paciente diabético es dependiente toda su vida de los medicamentos, ¿no? Y la gente diabética no se asusta y toda la vida va a tomar medicamentos, ¿no? Los medicamentos para dolor, si es un paciente que a lo mejor se le operó y se le quitó el dolor, se pueden ir reduciendo de manera poquito, de poquito a poquito, y se le quita y no vuelve a saber nada de la morfina, por ejemplo, ¿no? Bien indicado y bien utilizado, no tenemos por qué presentar y no debemos hacer adicción. De 100 pacientes que utilizan morfina, uno hace adicción. Uno. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Hay alguna terapia para la enfermedad de Parkinson? Hay medicamentos que se llaman controladores de la enfermedad, que solamente van postergando la evolución. Generalmente puede haber un poquito de temblor y mientras más en casi todas las enfermedades, no solamente en el Parkinson, mientras más rápido se instaure un tratamiento, podemos alejar más la evolución de ese tratamiento. Si a lo mejor yo empiezo con un poquito de temblor en mi mano, pero en vez de ir al doctor y decir, pues mejor escondo la mano, ¿no? Y entonces luego ya cuando la suelto, pues ya está así y luego va la otra. Entonces, si yo no aviso, si yo no voy a que me revisen y no se instaura un tratamiento inmediato, pues obviamente que la enfermedad avanza más rápido. Pero el tratamiento solamente es controlador de la enfermedad, retrasa que estos movimientos avancen más rápido, pero al final no cura la enfermedad. ¿Ya? Todavía tenemos 10 minutos por si alguien tiene alguna otra duda. Yo anoté unas preguntas que leyó el sub. Ah, ok. Galeano. Si quieren, si ya no hay preguntas, ¿podemos repasar estas? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, la de la quimioterapia y la radioterapia ya la revisamos. Preguntaban que por qué daba la preeclampsia. No hay un origen específico de pum, por esto. Puede ser una enfermedad renal, puede ser una enfermedad hepática, puede ser que la paciente sea hipertensa, por ejemplo, y entonces da la preeclampsia. El riesgo de la preeclampsia es que sube mucho la presión en una mujer embarazada y ahí el mayor riesgo es que convulsione. Ajá. Entonces, esa es la situación, pero no hay una causa específica para la enfermedad. Preguntaban también si había tratamiento para la enfermedad de Chagas. Hay tratamiento, mientras más rápido se instaure, en la fase aguda se llama, los dos primeros meses de saber que está infectada esa persona, se instaure el tratamiento, mientras más rápido se instaure, mejor resultado tiene. Si a lo mejor ya son 6 meses, 8 meses de presentar esta enfermedad y se instaure el tratamiento, el éxito pues va reduciendo, ¿no? También preguntaban que por qué se utilizaba la luz del sol cuando los bebés están amarillos. Generalmente esto se presenta por una inmadurez. Cuando es de manera natural, el bebé pues está dependiendo completamente de la mamá, ¿no? Al salir, obviamente que pues pone en funcionamiento sus órganos y su órgano, el hígado, que es el que modifica estas sustancias que da en la coloración, pues no es capaz todavía de hacerlo y por eso se acumula. Los rayos del sol ayudan a mover ese pigmento amarillo y lo quitan. Hay algunas enfermedades que no es suficiente la luz del sol y se presentan y entonces se tienen que hospitalizar los bebés y se da una luz como moradita y eso hace el efecto del sol, nada más que como en una intensidad mayor por la rapidez con la que está aumentando la sustancia, ¿no? También preguntaban que por qué se ponía uno pálido cuando se asustaba. Hay algo que se llama adrenalina y cuando alguien nos asusta, uno de nuestros órganos secreta adrenalina y la adrenalina tiene la capacidad de hacer que nuestros vasos, nuestras venas, hagan esto, se cierren. Y entonces pasa menos sangre. La sangre roja nos da esa coloración rosadita, entonces al cerrarse el vasito reduce la cantidad de sangre que hay en las venas y por eso me pongo pálido. Si yo me pongo en el sol tiene un efecto de hacer el vasito más grande y entonces se acumula mucha sangre y por eso me da esa coloración más roja. Ajá. Puede ser por el susto o por el enojo, ¿no? Preguntaban también que por qué no hacían trasplantes óseos. Ya se hacen trasplantes óseos, generalmente de fémur o de los brazos, pero sí existe trasplantes óseos. Prevención de enfermedades en la mujer, de manera general, pues serían las de transmisión sexual, pues con el uso del condón, ¿no? Se evitaría mucho. En cuanto al cáncer, bueno, pues enfermedades de la mujer, cáncer de mama y cáncer cervicouterino, pues para cáncer de mama está la mastografía, está la exploración anual, tengo que ir cada año a que me revise un médico o una enfermera y yo tengo que hacerme mi autoexploración cada mes. Esta estaba recomendada a partir de los 18 años en el Estado de México, están enseñando a las niñas en el momento en que empiezan a menstruar a revisarse. Eso me parece a mí fabuloso, ¿no? Porque entonces las niñas crecen con el conocimiento de que no es malo que me toque mi cuerpo y es bueno porque lo empiezo a conocer. Bueno, pues era así como de manera general las enfermedades en la mujer. Ah, bueno, y el Papanicolaou para el cáncer de cervicouterino, que pues es una vez al año también, pues son los métodos de detección oportuna del para cáncer en mujeres. Y creo que nada más. Bueno, pues agradecemos a la médica Lilia, muy interesante su plática. Un aplauso. Gracias. Y pues ahora procedemos a ir hacia el auditorio, que a las 5:30 también van a empezar las sesiones generales. Entonces, pues nos vemos por allá. Si bien, y con esto termina la plática de divulgación, que estuvo a cargo de la médico Lilia Pilago García. Se llamó Cuidados Paliativos, un derecho de todos. Y hacia el final escuchamos las preguntas de las y los zapatistas que vinieron a escuchar estas pláticas e intercambiar dudas, ¿no? Reflexiones también con los científicos, en este caso una compañera médico. Y bueno, quienes estén escuchando por GIS.tv, 2.8000, que huelga.org, aquí va a terminar la transmisión, pero la transmisión, el audio de las sesiones generales van a seguir en el servidor de Spora, que es spora.org, 2.8000, / conciencia. .mp3. Y bueno, el día de hoy termina, pues digamos, una etapa de este encuentro conciencia, porque el fin de semana se va a realizar una actividad en Noventic y ahí pues va a ser la sesión, el anuncio del Congreso Nacional Indígena, y para el día lunes regresamos con estas sesiones, pero todavía el día de hoy pues vienen cosas interesantes, ¿no? Van a hablar los subcomandantes, me parece que el subcomandante Galeano, varios científicos, pues para que los estemos siguiendo. Pues ahí le dejamos. Muy bien.